Minutos, hora que presenta en este momento Fotografía Iribarren en San Martín y Rivadavia, siempre con la mejor impresión digital. Le voy a pedir exactamente que le acerquen el micrófono y, como siempre, le decimos a la gente el nombre y el apellido. Buen día. Buenos días, Piqui. Buenos días. Mi nombre es Daniel Aníbal Cabezas. Uh-huh. Soy suboficial retirado de la prefectura desde el año pasado, del marzo del 2010. Tuve un retiro obligatorio. Bueno, la denuncia que vengo a hacer, esta yo la hice ya en la Justicia Federal. Primero la hice ante mis superiores, tuve conocimiento de los hechos. Esto pasó en Puerto San Julián. Uh-huh. Yo estaba desde el año 1987 en Puerto San Julián. En el 2005, cambio de jefatura, bueno, viene un nuevo jefe con diferente ideología. Bueno, tuvimos distintos inconvenientes hasta que, bueno, surgieron un montón de cosas en ese transcurso del año, discusiones con él, diferentes, bueno. Y bueno, un día no resistí más, agarré y me puse a escribir en la computadora todas las que yo veía que podían ser infracciones o delitos. Entonces informé a mis superiores. El reglamento de la prefectura dice que hay que avisar al jefe. Yo el que denunciaba era el jefe. Entonces, informé al prefecto de zona, que está en Río Gallego, que es el que jefe que depende de Comodoro hasta Ushuaia. Porque usted estaba denunciando a su jefe. A mi jefe. Estaba denunciando a mi jefe, que era Cartagenova. Cartagenova es el apellido. Había muchas irregularidades. Yo hice 15 denuncias a la jefatura. ¿15 denuncias? De irregularidades, que algunas podían ser delito, que eso lo termina la justicia. Entonces, hay una ley que sacó el señor Kirchner, un decreto, se puso una ley que es la ley de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, se llama. Y en el artículo 7, ahí dice que cualquier de las fuerzas puede denunciar al jefe o a quien sea, o sea, denunciar a su superior inmediato o a cualquier autoridad competente sin ser sancionado ni perseguido. Bueno, yo me basé en eso, hacer la denuncia ante el prefecto Zona. El prefecto Zona, ¿qué hizo? Recibió la denuncia y mandó teóricamente a investigar a Puerto San Julián de todas las denuncias que yo hice. Lo que de las 15 denuncias solamente se contestaron 9, manifestando que no había delito. Bueno, en San Julián se utilizaba el semirrígido para llevarlo al práctico. Acá en Puerto Deseado, por ejemplo, hay dos que hacen esa función, que es la Gypsy. Bueno, allá en San Julián no había y lo hacía la prefectura. Cuando lo hace la prefectura, tiene que cobrar. No se cobraba legalmente. Se le cobraba al práctico, pero nunca se le hacía boleta. Esa plata desaparecía. Bueno, esa es la denuncia que yo hice. Bueno, allá se recolectaban mejillones para mandar a la zona o a amigos de los jefes. Nosotros nos recargaban. Con personal de prefectura, y nosotros usamos el neopren. No sé si has visto al personal de prefectura ese traje anaranjado. Cuando vos pisás en los mejillones se rompe todo. Cuando vos sacás los mejillones, porque te saca un guante o el frío, se rompe todo. Los trajes, allá había 7 trajes y los 7 trajes estaban todos rotos porque se usaba para eso. O sea, se va para patrulla, pero a su vez, en la temporada, cuando la gente de Gallego o algún amigo de jefe pedía, nosotros nos recargaban y teníamos que ir a buscar millones. Se traía 200, 300 kilos, y se lo limpiaba y se lo mandaba limpio. Esas son las denuncias que yo hice. Después, en el año 2005, se agarró los cinco buques que agarró la prefectura en infracción ante las 200 millas, fueron a parar a San Julián. Bueno, cuando se hace la inspección, hay muchas cosas que le faltaban a los barcos. Entonces, antes de que se tenían que ir, tenían que completarlo. Bueno, eso no se completaba, se iban así nomás los barcos. O sea, era un arreglo entre el jefe y la empresa. ¿Y qué quiere decir con eso usted? ¿Que había un arreglo entre...? Entre el jefe, la jefatura y la empresa. ¿Se puede interpretar eso? La interpretación es fácil. La empresa tenía que pagar. La empresa tenía que pagar o cubrir esos faltantes. Si no, el barco no podía salir. ¿Usted lo interpreta como una coima? y es la realidad. Pero eso es difícil de comprobar. Bueno, yo esa denuncia la hice. Chocaron la camioneta también, un oficial chocó la camioneta. Cuando si un personal alterno se hace un sumario. Como era un oficial, no se hizo sumario. Se tapó todo. Con foto. ¿Eh? Por ejemplo, la municipalidad daba combustible. Daba combustible para salir a recorrer la dependencia. Hacia alrededores, porque allá está la gente de Cerro Vanguardia. En la costa, ahí está la gente de Cerro Vanguardia. Bueno, como había una buena relación, la prefectura por ahí controlaba. Entonces la municipalidad daba vale de combustible. Vale combustible. Dentro de la ley de la prefectura no puede recibir nada. No puede recibir nada de ni una empresa, ni un regalo, nada. Solamente puede recibir, si por ejemplo vos le querés regalar algo a la prefectura, vos tenés que mandar una nota. Decir, bueno, yo le quiero regalar un auto, le quiero dar combustible. El jefe tiene que hacer un oficio, mandar a la zona, y el prefecto nacional, que es el jefe de la prefectura, es el que autoriza a eso. No puede recibir nada porque ya se considera dádiva. Porque ingresa a la prefectura, en San Julián, por ejemplo, Cerro Vanguardia donó 7 calefactores. Ingresaron a la prefectura y lo ingresaron con boleta. ¿Cómo que si lo hubiese comprado? Como si lo hubiera comprado la prefectura. Se sacó plata de ahí, como si hubiera comprado la prefectura. Están puestos hoy en día. Yo o sea, la denuncia que hice, que fueran a comprobar, taparon todo. Así digo, taparon todo, todos los testigos. Porque después, bueno, a raíz de esto, de esta denuncia que yo hice, a mí me hacen un sumario administrativo. ¿Usted vino a Puerto Deseado a trabajar? ¿Estuvo trabajando aquí? Sí, bueno, a raíz de la denuncia que yo hago al prefecto Zona, bueno, como eso no consideran delito, es una falta grave dentro de la institución. A mí me dan primero la permuta a Comodoro. Como Comodoro yo tenía donde ir a vivir, tenía un familiar, esa misma tarde se enteran y me mandan a Puerto Deseado. Bueno, a raíz de esto yo tuve problemas psicológicos, me agarró un estrés laboral, me mandan, bueno, yo tuve 30 días con el psicólogo me dio, me mandan cuando... Perdón, para que la gente entienda, sí. Cuando usted eleva las denuncias, denuncia, como dice la ley y como lo explicaba recién, exacto. A usted lo meten preso. No, o sea, primero me dan a mí la permuta, me hacen un sumario administrativo. Sí, ¿y la permuta qué es? La permuta, la inscripción. La inscripción es de San Julián, bueno, te mandamos a Puerto Deseado por 6 meses hasta que pase esto. A los 3 meses a mí dan el pase. Yo en San Julián tenía casa, tenía donde vivir, tenía todo. Cuando vengo acá, yo tengo que venir a alquilar. Me mandan acá, allá me hacen un sumario. El sumario empieza en el 2005. A mí me sancionan en el 2008 con 60 días de sanción disciplinaria. Y la ley, el reglamento también dice que pasando los 2 años ya caduca. Se informó, mi abogado informó. No. Bueno, en el 2008 a mí me sancionan, yo cumplo. Bueno. ¿Usted seguía en la fuerza trabajando? Yo seguía en la fuerza. A mí desde el 2005. ¿Aquí en Puerto Deseado estaba trabajando? Exactamente. Desde el 24 de diciembre del 2005, estaba escrito. El 24 de marzo del 2006 a mí me dan el pase, ya pertenezco a acá a Puerto Deseado. En Puerto Deseado, cuando vine un sábado, acá estaba en ese tiempo perfecto Cuartino y Burquet. Burquet estaba de segundo, Cuartino estaba de primero. El jefe me echaron a la calle. Así como vine, me echaron a la calle. No hay habitaciones. En toda la dependencia hay lugares para el personal. Fui a parar a la oficina de bomberos. Un bombero, hay 4 camas y hay las 4 camas que usan los bomberos. Había 4 de guardia, así que ellos traen 24 horas y algunos descansan, otros no. Entonces no tenía lugar donde ir. Tuve que ir a alquilar, que fui a crear una habitación de 2x1.50, pagando 200 pesos, que no podía pagar más en ese tiempo. Estuve viviendo 2 meses en ese lugar, hasta que traje a mi familia. Cuando yo vine acá, desde diciembre hasta marzo, a mí me discriminaron. La jefatura me mandó a hacer guardia. Hay un barco que está del año 90, está detenido. Me mandó a hacer guardia ahí, a otro puesto sin armamento, porque en San Julián a mí me han sacado el armamento. Cuando uno tiene problemas psicológicos ya, le sacan el momento. Bueno, a partir del 2 de enero del 2005, a mí me dan el alta. Entonces ahí me mandan a hacer guardia. Yo era el más antiguo de la prefectura de Puerto Deseado. Ayudante primera, el más antiguo en esa jerarquía. O sea, el personal subalterno. Había 2, que todavía no había principal acá. Había un principal, un ayudante primera. Y después seguía yo. Bueno, a mí me mandaban a hacer guardia y era controlado por marineros. Yo tenía 28 años de servicio y era controlado por un marinero que tenía, que había entrado ese año. A mí me firmaban la boleta marineros. Me controlaban personal de menos jerarquía que la mía. O sea, dentro de la fuerza hay una pirámide. No se respetaba la pirámide. Esos dos meses fui discriminado. Te miran mal. Todo el personal superior subalterno, cuando vos te dan de pase así, te miran mal porque denunciaron jefes graves, ¿no? Y yo lo denuncié porque ya no daba más. ¿Usted tuvo también algún tipo de problema en Puerto Deseado? Con no, Puerto otra, Deseado... o ¿con sea, alguna Puerto... denuncia en sí? O no, en Puerto Deseado fue eso, discriminación. La discriminación. Eso primero. Después, por orden del prefecto de zona, que era de Jesús, a mí cada 15, 30 días tenían que informar lo que yo hacía. Hacían inteligencia sobre mi persona y sobre mi familia. ¿Eh? Informaban cada 15 días todo lo que yo hacía. Bueno, yo cuando vine acá... En San Julián yo me dedicaba mucho al deporte y a hacer actividades sociales y culturales. Cuando vine, en el 2006, organicé el torneo Interfuerza, organicé la fiesta de la prefectura que hacía 9 años que no se hacía, me integré a la sociedad. Y durante esos 8 meses que yo era perseguido, bueno, cuando yo, a mí, 8 meses que informaban sobre mi conducta, bueno, yo me fui integrando a la sociedad, integrando al personal. A mí me ponen encargado de la guardia. La guardia es en toda la fuerza, es la guardia la que más horas hace, trabaja, digamos. Porque una de oficina trabaja 180 horas por mes, uno de la guardia trabaja 260, más los recargos, más las academias y formaciones y demás. Un solo fin de semana al mes tienen para estar con la familia, sábado y domingo. Es un castigo la guardia. Es un castigo la guardia, exacto. Entonces, yo cuando vine, yo tuve 25 años en la guardia, cuando vine me pusieron encargado de la guardia, lo primero que hice fue de darle franco ese sábado y domingo a la gente y recargar a todos los demás, personal subalterno, choferes, oficina, para que, o sea, una vez por mes recargando a todos, esa gente tenía un fin de semana franco. Si no, vivían haciendo guardia. Se fueron muchos de baja por el tema que vivían recargados, el sueldo en ese tiempo era muy bajo. Entonces yo cuando vine, cambié, hacían guardia a la intemperie, porque al señor Burqués se le dio que había que hacer guardia en las planchadas de los buques mercantes. Hay un código que se llama código PIP, que se dice que hay que hacer guardia, pero no en la planchada, sino con la entrada nomás, con eso basta. Pero bueno, él ponía lluvia, nieve, frío, sol, la gente hacía 8 horas ahí parado y se movían y lo metían preso. Entonces yo conseguí una garita, en el Ministerio de Trabajo había una garita que era entre un banco. Bueno, yo la conseguí. ¿Esto pasó aquí en Puerto Deseado? Acá en Puerto Deseado. Acá en Puerto Deseado. Esto ya vamos hablando de Puerto Deseado. Conseguí la garita, la gente, todo lo que el pedido que hacían se los daba. O sea, se logró que la guardia tuviera mejores, más francos, digamos. Y que el personal ayudaba de la oficina y de servicio interno, los choferes, tuvieran un recargo al mes. Entonces, eso daba la posibilidad de que el personal de guardia daba. Y, bueno, después, cuando 8 meses pasan, un día me llama el cuartino y me dice que no puedo estar más de encargado de guardia. Cuando vos estás encargado de guardia, te pagan un canon. Yo cobraba 550 pesos por ser encargado de la guardia. Me sacan porque... Estas fueron las palabras que me dijo. Mira, vos sos un misil y no quiero que me explotes acá. Eso lo fue lo que me dijo. Me dice, vos me están bajando línea por todo lo que vos estás haciendo acá en la sociedad. Estás integrando mucho, te estás dando mucho con la gente. Y como vos tuviste problemas en San Julián, no quiero que tengas tener problemas acá. Entonces te voy a sacar de la guardia y te voy a mandar a la oficina. ¿Y las palabras que utilizó concretamente fueron? Esa. Vos sos un misil. Te voy a sacar de la guardia. No quiero que explote acá. Eso es lo que dije. Vos sos un misil y no quiero que explote acá. Entonces me agarra, me saca de la guardia. Encargado de guardia, me pone en la oficina como furriel, de Diva. Bueno, fui trabajando horarios de lunes a viernes en el horario de la mañana, ya perdiendo los 500 pesos, ya perjudicándome económicamente. Después me ponen cara a la guardia, bueno, yo empecé a trabajar, yo hacía 25 años, o sea, nunca había hecho un oficio, sinceramente, porque... ¿Un oficio es cuando? Un oficio es cuando vos tenés que hacer, mandar algo. Por ejemplo, yo trabajaba en la oficina de IVA, cuando solicitás algún traslado, o sea, informar lo que se hacía en IVA. Me lo enseñaron, lo aprendí, y bueno, me fui metiendo, después fui encargado, me pusieron encargado de atención al ciudadano, que es una oficina que atiende a toda la persona que va a la prefectura a preguntar por algo, a consultar por algo, bueno, yo era el encargado. Después, en el año... Pasó por todas las áreas. Sí, bueno, después... Prácticamente, o sea, por todas las áreas. No por todas las áreas, pero por dos áreas. Después era el, pusieron un nuevo sistema, sistema CIPER, que se llama, que es un sistema que es para embarcar, o sea, poner en la computadora, embarcar al personal de la Marina Mercante, donde ahí están todos los datos. Ahí, bueno, ¿usted ha visto irregularidades en la prefectura también de Puerto Deseado? Si bien denunció lo de San Julián, pero aquí en Puerto Deseado. Mirá, esto, por ejemplo, de los racionamientos, la más grave que pasó en San Julián, el racionamiento, esto pasa en todas las dependencias. Lamentablemente pasa en todas las dependencias. ¿Cuál es? Ahora acá en Puerto Deseado yo no puedo decir nada de este año, porque no lo conozco a este jefe y no sé. Pero me conta que del año anterior, cuando estaba Burqué, cuando estaba Cuartino, en las planillas de razonamiento nosotros cualquier persona que cumple más de 8 horas de guardia o la oficina, le corresponde razonamiento. Razonamiento ordinario cuando cumple más de 9 horas. Y razonamiento especial cuando está 24 horas. Nosotros en San Julián cumplíamos 24 horas y no nos pagaban razonamiento. Bueno, yo firmé esas planillas de razonamiento. Cuando reclamé el pago, me amenazaron. Los superiores me amenazaron que dejara de pedir porque no me iban a pagar. El jefe había dado la orden de no pagar. Entonces, esas dos firmas que yo hice, ¿qué hicieron? Me sacaron de la lista. Lo pusieron a otro y falsificaron la firma. Acá viene la parte, le voy a pedir que se separe un poquito del micrófono porque satura, sino. Acá viene la parte legal, que después de haber denunciado a sus autoridades durante 15 veces, 15 denuncias distintas, acá viene la parte legal donde la persona que está hablando también se presenta a la justicia. Para adelantar un poquito y por el tiempo. Acá, hoy por hoy, su situación es que ustedes lo dejaron fuera de la fuerza, lo echaron. A mí, a raíz del sumario administrativo de los 60 días, a mí me vino el retiro obligatorio. Yo tenía que ascender en el 2010 y en vez de ascender, la Junta de Calificaciones decidió que no era apto para permanecer en la institución. Yo tenía la calificación de 7.50, que es bueno. 4 es malo, hasta 6, de 6 a 8 es bueno, de 8 a 10. Ascender imposible, que podía haber ascendido. Por ahí sí, por ahí no. Pero no lo retiro, no lo esperaba. Yo estaba de vacaciones, cuando vine de vacaciones me encuentro con retiro obligatorio. ¿Usted hace la denuncia de la justicia por qué? La denuncia de la justicia la hago por falsificación de documento, y falsificación de documento público y malversación de fondos. Bueno, cuando yo me gané el retiro el año pasado, yo viajé a Buenos Aires y fui a ver un perito. Entonces las planillas estas que nosotros habíamos firmado, las llevé al perito de Buenos Aires. Perito caligráfico. Un perito caligráfico. El perito caligráfico determina, de las 9 firmas que yo hago, porque en el coso es Julio Oscar González, es el que agregan en la lista. Entonces las 9 firmas que había de Julio Oscar González, yo las llevo al perito, porque esta copia fue agregada al sumario que me hicieron. Entonces saco las copias, se las llevo, y determina que de las 9 firmas hay 2 falsificadas. Pero por lo peor, hay de 2 personas diferentes, no de 1. O sea que 2 personas falsificaron la firma. ¿Suya? No, la de Julio González. Porque a mí me sacan de la lista. Cuando viene la zona a controlar, porque yo había reclamado, que yo había firmado y no me pagaron, yo no figuraba en la lista. Si esto se comprueba, bueno, que uno que debe ser aberrante, esto de hecho lo es, ¿en qué lo perjudicaría también a esta persona para entender bien la situación? Acá no solo, acá hay involucrado un montón de personas. En Puerto San Julián, lamentablemente, está involucrado el jefe, el segundo, el tercero, el personal de intendencia y casi 20 personal, porque el personal allá le hacían firmar las cosas, lo obligaban a firmar. Y el que no firmaba, le pasaba lo mismo que a mí. Ahora, el firmar eso, ¿qué significa? A ver, ¿qué? Esto es plata. Eso es lo que quería escuchar. Esto es plata. Esa plata se usaba para otra cosa. Ahí está. Ahora empezamos a entender un poquito más la situación. Pasaba acá, esto en Puerto Llano también pasó cuando estaba Urquén, cuando estaba Cuartino. Personal de embarcado tiene que recibir un canon y no lo recibía. Firmaba, le hacía no firmar. Y el que no firmaba, por otra cosa lo sancionaba. No por esto. ¿Usted dice que también pasó aquí eso? Sí, y me cuenta que todas las dependencias pasa lo mismo. Estamos obligados a una palabra a firmar. Y el que no firma, lamentablemente, por otra causa, lo sancionan, lo resta o le dan. Lo primero que hacen es darle el pase. Acá debe haber 15, 20 personas que vinieron del norte por distintos problemas. Por distintos problemas. Si un jefe anda mal con un jefe, lo primero que hace es darle el pase. Ahora, la pregunta es, ¿dónde va a parar ese dinero entonces? Y bueno, eso tendría que el jefe decir, ¿dónde va a parar? El jefe, ¿en qué lo utilizaron? Teóricamente dice que lo utilizaron para la dependencia. Pero si lo tiene la dependencia, tiene que boleta y justificar. Porque la prefectura, el gobierno, el Estado, le da plata a la prefectura. Y bueno, esa plata tiene que justificar. ¿Usted ya se presentó a la justicia con todo esto? Sí, mi abogado el día 9 de este mes presentó en el Juzgado Federal de Río Gallegos la denuncia donde, bueno, para ahí, bueno, a raíz de que el sumario tardó casi 3 años, esperando que la prefectura decidiera, cuando nosotros vamos a hacer la denuncia a la justicia por las 15 denuncias que yo hice, ya había caducado, porque caduca los 2 años. Una denuncia vos tenés que hacerla antes de los 2 años del hecho. Pero en este caso, como hay falsificación de firma y malversación de fondo, entonces no caduca. Ahí sí. Ahora tiene que investigar el juzgado federal. Yo lo hago público, ¿por qué? No solo acá. Yo lo voy a hacer público a nivel nacional. Es la única manera de que esto salga la verdad. Porque lamentablemente, los jefes en todos los lados son amigos de los jueces. Y me consta. Entonces, dado que cuando a mí me hacen el sumario negativo, le preguntan al fiscal qué hacer. Y el fiscal dice que no hay delito que me hagan un sumario negativo. El fiscal de Gallego. Entonces, ese es el temor mío de que esto quede ahí nomás. Entonces, yo lo voy a hacer público a nivel nacional. Como yo le dije, hasta Crónica y hasta La Garré no paro. Porque el problema que surge el personal de la fuerza, en este caso de prefectura, todos miedos, hasta el personal retirado. Yo, por ejemplo, el personal retirado estamos dentro del reglamento. A mí, por esto me pueden hacer un sumario administrativo. Por más que esté retirado. Por más que esté retirado. Sigue perteneciendo. Sigo perteneciendo a la fuerza. A mí me pueden llamar cualquier día por cualquier cosa. Pero yo no me callo más. ¿Sabe por qué? Porque el personal, lamentablemente, retirado no conoce las leyes. Uno conoce cuando tiene problemas, se pone la ley. Bueno, la ley 12.991, el artículo 17, dice que si le dan la baja no pierde los beneficios, el dinero, o sea, el sueldo. A mí que me den de baja, no me importa, hasta que a mí yo cobre, pero yo lo que más denuncio es por mi honor. Yo en San Julián era una persona de bien, cualquiera puede preguntar, y lo peor es que cuando yo tuve acá en Puerto Deseado un problema, en San Lorenzo yo organizaba campeonato en San Lorenzo, bueno, tuve un problema con una familia Muñoz y nos agredieron a nosotros y a mi familia, dado que hay una denuncia acá en el juzgado. El señor Rossi Jorge dijo en otro medio que a mí me habían echado de Puerto San Julián, porque no era una buena persona. Entonces, mi abogado también hizo una denuncia por calumnia e injuria sobre esa persona. ¿Y quién le dijo de Puerto Deseado a esa persona que a mí me han echado de Puerto? Entonces, yo denuncio por mi honor, primero por mi familia, con todo lo vivido, todo lo que han vivido mi familia. Por ejemplo, nosotros venimos acá, mi señora tuvo que trabajar para poder subsistir desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche, 5 trabajos a la semana. Mi hija, tenían 17, 18 años, iba a la secundaria, tuvieron que salir a trabajar, a la mañana ir al colegio y a la tarde cuidar chicos para poder subsistir. La hija más grande mía, yo no la pude mandar a la universidad por problemas económicos. Si yo hubiera estado en San Julián, no hubiera podido hacerlo. Yo tenía donde vivir. Acá el pagar alquiler es un poco más caro acá que Puerto San Julián. acá hay que tener plata, nosotros en San Julián vivíamos en cuenta, allá se dan cuenta, acá no. Entonces es más difícil la vida acá. Bueno, eso a mí, bueno, trae problemas psicológicos a nosotros, a mi familia. Problema económico. Yo digo, problema económico, yo he perdido 200 mil pesos desde el año pasado hasta fecha. 5 años de alquiler, 1.500 pesos y tengo una diferencia de 7 mil pesos de sueldo de la actividad retirado. Problemas económicos. O sea, bueno, tuve que salir a trabajar para, porque tengo una hija estudiando en Posadas Misiones, para que pueda seguir estudiando, tuve que salir. En vez de retirado, uno tiene que decir, bueno, me retiro, me jubilo, estoy tranquilo en mi casa. No, tuve que salir a trabajar para poder subsistir. Esto seguramente, todo este cambio que le surge cuando una persona pertenece a una fuerza que hoy está aquí y mañana está en otro lado, eso ya genera todo un movimiento y... Mira, el personal subalterno es trasladado cuando vos tenés problemas. El personal subalterno puede... Es por eso que se cuidan tanto de no estar involucrado en absolutamente nada, ¿no? Es que por eso que no hablan. Acá nadie va a salir a hablar. La única que pueden hablar son las mujeres. Dado que acá una vez habló y tuvo problemas el marido en la prefectura. Pero si hablan las mujeres también después no contando lo que usted está contando. Semejante, si fuese como usted dice, si es así como usted dice, que hay persecución, por más que hable una mujer también pasaría lo mismo, ¿o no? Sí, habla mujer, acá habló. Ah, después perseguirían al marido. Si es como usted dice. Es así. Lamentablemente el personal subalterno no tiene defensa. La idea mía es hacer un sindicato, porque no tiene defensa. Nosotros pero somos, las fuerzas no pueden tener un sindicato. No. Legalmente no pueden. La federal está queriendo lograr a nivel internacional, porque el personal subalterno no tiene defensa. Por ejemplo, nosotros somos insultados, basureados, injuriados. No podemos hacer nada. ¿Por parte de quién usted? De los jefaturas. ¿Por qué? O sea, ¿por qué? ¿Por qué era una persona para afuera, para ustedes, para la sociedad? Era una persona bien. Pero dentro de la de fuerza, él se peleaba con la mujer y a las 4 de la mañana iba al puerto y lo metía presos todos. ¿Eh? Yo personalmente, ¿por qué no? Para mí fue el mejor jefe. Porque a mí reconoció la jerarquía que tenía. Pero con los demás, cualquiera lo puede llegar a decir. Y eso le arruina la carrera a la gente. ¿Eh? Y en San Julián teníamos un jefe que era borracho. La mujer era borracha. Mirá cómo te digo. La mujer venía, vos no la saludabas y te metía preso el marido porque vos no saludaste a la mujer. ¿Eh? Y de anécdotas así te cuento mil. Yo tuve 8 años en Puerto Buenos Aires. ¿Sabés las cosas que vi? ¿Eh? Los bagallos que vi. ¿A qué le llama bagallo? Bagallo es al robo de mercadería de un container que se saca de mercadería que viene en tránsito. ¿Que se abre? Sí, se abre, se pone el ladrillo, se pone piedra y se saca esa mercadería. ¿Se roba? Se roba. Se le llama eso, se roba. Miles de eso. Y no podés hacer nada porque, lamentablemente, yo tuve 8 años. Y a mí me dan el pase porque yo descubrí un bagallo de esos y le informé a un jefe. Y a raíz de eso, a mí me dan el pase desde Puerto Buenos Aires a Puerto San Julián en el año 1987. Yo, con la mano en la frente, a mí ni un oficial desde los 30 años me puede decir yo soy decente. Con eso te digo todo. ¿Eh? ¿Cuántos años tuvo usted en la fuerza? 31 años tuve en la fuerza. ¿Y le faltaba para jubilarse bien? No, yo me jubilé con el 100%. Pero yo podía haber seguido por mi hija, que le faltaban 2 años para estudiar, está estudiando contaduría. Usted lo que más le duele es su honor. El honor. El honor, el mío y mi familia. Yo digo, en San Julián era una persona bien. Yo en San Julián trabajé como técnico, como árbitro, en una comisión de un club, formé un club. Fui fundador de la ADEFUSA, de la Asociación de Fútbol de Salón en Puerto San Julián. Tenía una persona a cargo de 71 años, un chileno que lo tenía en familia, que era vecino mío, que lo tenía a cargo. Cuando me vieron, tuve que dejarlo, fue a parar al geriátrico. Esas cosas son las que a uno duele. Y a mi familia, a mis hijos, cuando, por ejemplo, a mi hija que no pudo estudiar. En el año 2006 yo hice un concurso de Pues sí, acá en Puerto San Julián, en Puerto Deseado. Y mi hija mayor escribió una poesía. No sé si la querés leer al aire. Andamos, yo ya, estoy, ya, estás. Ya estoy corto no, de tiempo, pero si la dejás... Te la dejo. Para que... Mañana le damos lectura, me comprometo, o las chicas ahora que se quedan los últimos minutos... Bueno, ahí vas a ver los sentimientos de mi hija, ¿eh? Todo lo que dice mi hija, está reflejado en esas palabras. Y esto yo te digo, bueno, gracias a vos por permitirme informar a la comunidad. Nosotros quedamos... Yo personalmente soy una de las personas que antes... que se denuncie públicamente una cuestión tan grave, siempre les digo, bueno, hagan la denuncia donde la tienen que hacer. No, nosotros lo hicimos en la justicia federal, la hicimos con el abogado, la hicimos, o sea, cuando nosotros empezamos esto, en el 2000 con mi abogado, con mi familia, sabíamos que el administrativo lo íbamos a perder, porque siempre el administrativo se pierde, pero lo judicial lo vamos a ganar, ¿eh? Porque ya está comprobado, a mí ahora, por más que el juez diga, no, acá está el informe del perito, y te voy a leer, así ya con esto bien. Queda definitivo. Bueno, el informe del perito es esto. En base a los elementos tomados en cuenta por el suscrito con la reserva técnica por ser el material aportado en copia fotoestática, se observan diferencias de forma y diseño entre la firma cuestionada aportada a nombre del señor Julio Oscar González, de lo que se desprendería que nos encontramos ante dos puños ejecutores distintos en el trazado de las mismas. Este es un Gastón Federico Latour, calígrafo público nacional, especialista en criminología, grafólogo público nacional. Está la dirección Juncal, Buenos Aires. Daniel Aníbal Cabezas ha denunciado esto públicamente. Le agradezco por su tiempo. Ha sido muy amable. Muchas gracias. Gracias a vos y gracias por permitir. Bien. Igual, como siempre decimos, está abierto el micrófono para escuchar la otra parte, la otra parte de la que hoy está siendo denunciada por las autoridades de prefectura, por el responsable, por quien ustedes considere que tenga la posibilidad de ser el vocero, con mucho gusto le vamos a dar el mismo tiempo o el tiempo necesario para que se puedan explayar y si quieren contestar esta grave denuncia. A ver, sálvame eso.